una prueba de la vida. Es como perderse en un desierto y nunca encontrar una salida. Es una carrera dura y sin final que le roba el alma hasta el aliento. Es estar condenado a un sentimiento de tristeza por no verte llegar. Estar sin ti es ver correr el agua y un sediento, ahogando en esta pena y sin aliento, muriendo al no verte aquí. Y estar sin ti es encontrar la luz de la mañana cuando debiera entrar por mi ventana para hacerme sonreír. Solo te pido que vuelvas conmigo. Estoy aquí sin abrigo, sin ti no hay más que frío. Solo te pido que no tardes tanto. Estar sin ti no lo aguanto. No tardes tanto. No tanto. Te pido que no tardes tanto.